Les decíamos que vamos a estar recibiendo al pastor Raúl Sosa de la Iglesia Metodista del Uruguay. Nosotros todos los años en esta semana hacemos este tipo de entrevistas. Sabemos que entre nuestros oyentes hay cristianos, hay creyentes, no creyentes, y por eso vamos a tener en el correr de estos días entrevistas que tienen que ver con estas fechas. Y por supuesto, en todos los casos, hablando de cómo influye esta crisis que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, económico y demás. Pero ya está en contacto el pastor Raúl Sosa. Buen día, bienvenido. Buen día para ustedes y para todas las oyentes y todos los oyentes. Bueno, un gusto recibirlo, Sosa, y por supuesto que el interés es conversar acerca de lo que plantea la Iglesia Metodista en una semana como esta, conocida como Semana Santa, entre otros nombres tiene el nombre de Semana Santa. Y siempre, cada año, cuando hablamos con ustedes, mencionamos que en general lo que más se conoce es la forma en que la vive y la conmemora la Iglesia Católica, es lo más difundido, pero nos parece importante tener una visión de ustedes también, que tienen un compromiso social y una participación en la vida de la sociedad nuestra desde siempre, desde sus orígenes, y que bueno, en las etapas en las que ha sido necesario ha estado muy claro siempre el compromiso de ustedes. ¿Cómo es la Semana Santa? ¿Cómo la vive la Iglesia Metodista? Bueno, sin duda, para la Iglesia Metodista, así como para todas las cristianas y cristianos, esta es una semana clave para la significación de nuestra fe. Porque nos invita y nos desafía a recordar esos eventos en la vida de Jesús que marcan nuestra propia vida, ¿no? Como son la cruz y la resurrección. Y recordamos que Jesús fue crucificado por razones históricas, por un compromiso histórico muy fuerte. Por eso es que como iglesia la crucifixión nos desafía a asumir ese compromiso histórico permanentemente. Y el compromiso, ese compromiso histórico que llevó a la cruz de Jesús fue la búsqueda de la transformación de la realidad en la que él vivía, tanto que va a la cruz con dos acusaciones, ¿sí? La de subversivo, ¿sí? Se autoproclama el rey de los judíos, decía una de las acusaciones, y la de hereje, se autoproclama el hijo de Dios, ¿sí? Así que ese en la cruz porta un desafío, es portadora de un desafío de transformación profunda de la realidad histórica en la que vivimos, y también sí de superación de todo dogmatismo, ¿no? Sí. Es decir, nacemos de una herejía, de una acusación de una herejía, así que el desafío es estar abiertos, ¿sí? Más allá de cualquier postura rígida en cuanto a la fe. Estamos en una semana, esta semana es muy especial, bueno, no tenemos recuerdo de otra así en nuestra historia, ¿no? De que sea con este confinamiento, la gente toda en sus casas, las iglesias están cerradas, muchas cosas que se hacían en la calle no se pueden hacer. ¿Cómo afecta esto y cómo lo han tomado ustedes? ¿Qué resoluciones han tomado con respecto a las condiciones que tenemos esta semana? Bueno, nosotros estamos, por supuesto, acatando las disposiciones de esta emergencia sanitaria en cuanto al distanciamiento físico. Por lo tanto, no tenemos ninguna de las reuniones y de las celebraciones habituales que hacemos en Semana Santa en nuestros templos. Pero de todas formas, esta forma tan especial que nos toca vivir la Semana Santa, creemos que es un desafío para la creatividad, ¿verdad? Es decir, para buscar distintas formas de mantener el contacto unos con otros, pero además para valorar ese contacto, ¿no? Sí, porque, justamente. Nos sucede lo que suele pasar es que valoramos algunas cosas que las damos por sentadas cuando las perdemos. Exacto. ¿No? El encuentro, el contacto físico, la posibilidad de vínculos de afecto y de cercanía deben ser revalorados, reinventados. Así que me parece que esta es una de las enseñanzas de esta forma que tenemos, en que tenemos que celebrar esta Semana Santa en particular. Por otro lado, sí, ella es constituye un desafío para nosotros a la solidaridad, a una solidaridad concreta, ¿no? Así que estamos tratando de sostener y colaborar con ollas populares en distintos barrios, algunas que han sido organizadas por vecinos y a las que nosotros nos sumamos con nuestro apoyo, otras sí organizadas por la propia Iglesia Metodista, y también estar atento a los sectores, cómo podemos acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso, nosotros hemos desarrollado un fuerte compromiso con los migrantes, ¿verdad? Son los que no cuentan con la red de apoyo, de amistad, familiar, que tenemos los del país de manera natural. Y ese desafío a la solidaridad nos viene precisamente de estas conmemoración de la cruz, porque cada Viernes Santo es una invitación a descubrir cómo la cruz de Cristo, esa cruz, vuelve a repetirse en aquellos que están padeciendo dolor, en aquellos que están viviendo situaciones de angustia y que van cargando con el peso de la realidad que vivimos, ¿no? Está hablando, pastor, de cosas de las que hablan siempre, ¿no? O sea, no es que ahora, porque estamos con esta emergencia sanitaria, hay que mirar al de al lado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Es una oportunidad para eso también. Claro, esa debe ser una actitud permanente, ¿sí? Pero hay circunstancias, sí, que nos invitan a reforzar, claro, esa actitud que debemos vivir cotidianamente y a profundizar en su significación, ¿no? Nosotros todos tenemos la solidaridad como un valor, seguramente la apertura al sufrimiento del otro, el no ser indiferente, pero cuando la solidaridad se convierte en una apelación tan viva como aparece en circunstancias como esta, uno va profundizando en su significación, ¿no? Y me parece que una de esas profundizaciones a las que nos convoca este tiempo es que la solidaridad no sea algo eventual, claro, sino que sea nuestra manera de vivir cotidianamente, nuestra manera de estructurar nuestra sociedad, nuestra manera de estructurar nuestra economía, nuestra manera de organizar nuestros vínculos y nuestras relaciones a nivel personal, comunitario y, por supuesto, también a nivel social y de país, ¿no? Exacto, a eso iba. Hernán Salinas también interviene en esta rueda. Bueno, mucho gusto, Hernán. Buen día, Arturo Sosa, mucho gusto. No, quería preguntarle y conocer más detalles de cómo hacen este trabajo que usted mencionaba, este apoyo solidario concreto que están haciendo con ollas populares. E interesante también esa sensibilidad hacia el apoyo a inmigrantes, cómo están trabajando con ellos. Sí, bueno, con en el caso de los migrantes estamos tratando de organizar canastas, sí, para prioritariamente para aquellas personas que no entran dentro de las políticas y las decisiones que estableció el MIRES con relación a las canastas solidarias, porque hay un montón de gente que está en la informalidad, sí, que no son comprendidas por ello. Así que lo que estamos tratando es de entregar estas canastas. Ya hemos podido entregar unas cuantas. Y en cuanto a las ollas populares, nosotros tenemos una comunidad en Teniente Rinaldi, ahí muy cerca del barrio Borro, que es una comunidad, una zona de esas zonas sufridas de nuestra ciudad, y allí estamos organizando, la comunidad está organizando una olla popular los fines de semana, sábados y domingo, y después sí cooperamos con otras ollas que hay en distintos barrios con comestibles, con productos de limpieza que vamos recibiendo de la gente de nuestra iglesia o de gente que aunque no participe en nuestra iglesia sabe que nosotros tenemos una disposición permanente a cooperar y a la solidaridad, y que entonces nos dona cosas y ellos saben que eso va a ser bien usado, ¿no? y va a llegar a los al fin que se propone y a las personas que más necesitan. Pasa que nombrabas ahora barrios, como decías, el barrio Borro, pero podemos nombrar muchísimos barrios que tienen dificultades muy grandes. Esto además lleva tantos años que ha ido pasando, que está el barrio, está lo que rodea ese barrio y ya hay otros círculos alrededor donde la pobreza se va haciendo cada vez más dura. Y lamentablemente en muchos hogares el tema carcelario está presente también, y hay casos de abuelas que crían a sus nietos porque los padres de esos niños están presos porque los han matado. ¿Se hace trabajo hacia esos sectores y en las propias cárceles hay trabajo? Nosotros en este momento no estamos desarrollando un trabajo en las cárceles, porque bueno, los frentes de desafío y demanda son tantos que uno no los podemos abarcar todos. Más nosotros no somos una iglesia demasiado numerosa, no somos una iglesia masiva, así que estamos concentrándonos en otras áreas, pero justo en el área carcelaria, si bien la Iglesia Metodista ha tenido años anteriores un trabajo en las cárceles, en este momento no, pero sabemos que hay otras comunidades de fe que sí lo están haciendo, y sin duda es una problemática muy grande, no solo en la propia cárcel, sino también lo que involucra a la familia, ¿verdad? Y a todo el entorno, ¿no? Claro, claro. Da una, no digo solamente porque sea Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Pero en momentos que estamos viviendo, y no solo por el coronavirus, da para que ustedes puedan realizar un trabajo, digo ustedes como otros, uh-huh. puedan realizar un trabajo con gente que no tienen las mismas creencias, que no tienen, de repente incluso algunos en esta misma semana, los que son creyentes la ven de una manera, los que no la ven de otra, pero hay espacio para el trabajo conjunto, por supuesto también digo, entre las distintas iglesias. A ver, no solo que lo hay, sino que debe haberlo. Debe. ¿Sí? Porque las necesidades, los sufrimientos, los padecimientos y las angustias no tienen nombre propio, ¿no? Las necesidades no son las necesidades de los metodistas, o no son las necesidades de los cristianos, o no son las necesidades de los no cristianos. Los sufrimientos son sufrimientos de la gente, ¿verdad? Sí. Y ante ellos uno no puede estar buscando los cartelitos que distingan a esa persona, a qué núcleo religioso pertenece o de otro orden, ¿no? Así que el desafío que tenemos como sociedad, sí, es sin duda a buscar encarar la solidaridad de manera cooperante, ¿no? Es decir, solidaridad y cooperación son realidades que tienen que ir de la mano, ¿no? Es decir, la solidaridad que se cierra a un núcleo particular se desvirtúa. Así que me parece que este tiempo de pandemia creo que también nos convoca a poder mirarnos, sí, socialmente, no desde el lugar de nuestra identidad particular, sino desde esa realidad en la que salimos todos juntos o va a ser difícil salir, ¿no? Exacto. Bien, Pastor, queríamos aprovechar este contacto con usted para conocer la posición de la Iglesia Metodista, no para reavivar debates entre iglesias, sino en particular sobre el tema laicidad. Ustedes se pronunciaron recientemente sobre convocatorias, digamos, a actividades con la participación de gobernantes, de políticos, hicieron incluso mención a actividades religiosas en donde han participado en mandos militares, y en ese sentido se han pronunciado advirtiendo sobre las violaciones de la laicidad del Estado. Nos gustaría conocer la posición sobre ese tema de ustedes. Sí. Sí, allí al otro día o a los dos días de la asunción del presidente Lacalle, el cardenal Sturla, recordarán, convocó a una celebración interreligiosa. En realidad era una celebración de judíos y cristianos, para orar por la patria en el marco de la asunción de un nuevo gobierno. Y yo escribí una carta, sí, precisamente haciendo referencia a estos temas que tú mencionabas, y que la Iglesia Metodista la asumió como propia. Y lo que allí planteábamos es que esta celebración, dado los antecedentes de sectores que integran la coalición de gobierno, podía de alguna manera afectar la laicidad, ¿no? Teniendo en cuenta que bajo la conducción del general Manini Ríos se habían organizado misas en el ejército, y entonces decíamos que nos parecía inconveniente participar en esta en esta celebración, porque además el otro riesgo que se planteaba era la de asociar la oración a no a un orar por el país, sino a orar por un gobierno en particular, ese gobierno que estaba asumiendo en ese momento. Y eso entraña un grave peligro, porque el grave peligro en el que el cristianismo ha caído reiteradamente a lo largo de la historia, ¿sí? Y es el creer que la asociación con el poder puede facilitar la expansión de los principios, claro, cristianos, y el cristianismo bíblico, el cristianismo más auténtico, siempre está lejos del poder, sí, porque siempre es un cuestionamiento, un cuestionador al poder, y en ese sentido sí nos parecía muy muy peligroso ubicarnos junto a al poder y perder esa capacidad y esa vocación crítica que tiene que tener la Iglesia de todo poder establecido, ¿no? Bien, para ir cerrando, pastor, le íbamos a pedir un mensaje a la audiencia, ¿no? En estos tiempos en que se habla mucho del desánimo, del decir, bueno, no nos falta más nada, estábamos sin trabajo, encima nos viene esto, bueno, muchas cosas que complican, ¿no? Complican sin duda la vida a la gente, a algunos más, a otros menos. Pero, ¿cuál debe ser la actitud frente a los momentos difíciles, a los momentos en que las cosas se vuelven más complicadas? Que todo lo que veníamos haciendo venía de una manera y hoy cambia todo. ¿Cuál debe ser la actitud? Digo, para ver también en el espíritu de lo que es la semana, ¿no? Para los creyentes. Sí. Esta Semana Santa termina con la celebración de la resurrección de Jesús, ¿no? Que es el anuncio de que la vida puede más. La vida puede más incluso que la muerte, que es la realidad aparentemente más definitiva e irreversible. Y por lo tanto la vida tiene una fuerza interior que la hace capaz de resurgir, de reinventarse, de concebirse y concretarse de una manera nueva. Así que la Semana Santa desemboca en una gran invitación a la esperanza, y eso es lo que yo creo que no podemos perder en los tiempos difíciles, ¿sí? La esperanza es esa fuerza que no solo tiene la capacidad de sostenernos en las circunstancias más duras, sino que además sí tiene nos da la posibilidad de poder imaginar, de poder visualizar, ¿sí? Lo nuevo que hay más allá de estas situaciones más duras, ¿sí? Por eso yo creo que no hay fuerza más transformadora que la esperanza, que es capaz de darle lugar aquello que incluso nos resulta inimaginable, como los sueños más altos y las utopías mejores que los seres humanos claro, podemos concebir. Así que si yo tuviera que hacernos mutuamente una invitación, claro, es a echarle alimentar el fueguito de la esperanza y que eso no se nos caiga, ¿sí? Y que no es algo superficial, no es porque hay que mirar todo con lentes color de rosa, sino porque es real, es profundo esa convicción. Sí. Yo siempre hago una distinción, ¿sí? No es lo mismo esperanza que optimismo. Si bien el optimismo es positivo, ¿verdad? Sí, pero generalmente el optimismo depende mucho de las circunstancias, ¿no? Si las circunstancias son favorables, entonces somos más optimistas, si no lo son, somos menos, o depende mucho también de la persona o del humor de la persona en ese día, ¿sí? La esperanza es esa capacidad, ¿sí?, de confiar en que hay un mañana y que hay un futuro distinto a pesar de que la realidad sea dura y no dé mucho espacio para el optimismo. En ese sentido, coincido contigo, sí, no es algo superficial ni circunstancial, sino que es una fuerza vital que nace, que se aloja en lo más profundo del ser humano, en eso que los cristianos llamamos el espíritu del ser humano, ¿no? Claro, y yo pongo en estas invitaciones mutuas, ¿no? Pongo un matiz ahí en el tema del optimismo, pensado por el lado de que somos gente de acción, o sea, los humanos tenemos la capacidad de actuar frente a la realidad, ¿no? No de aceptarla como está, sino que la podemos cambiar. Y en tanto estamos conscientes, tenemos buen ánimo y tenemos esperanza, podemos actuar. Y por ahí puede venir el optimismo también. Es simplemente un detalle, ¿no? Sí. No cabe duda de que la esperanza siempre desemboca en la acción y en una acción transformadora y superadora de los sufrimientos. Me parece que lo que yo intentaba decir es que la esperanza es de estilo largo, y a veces el optimismo es de estilo muy corto, ¿no? Sin duda. Muy bien. La verdad que es un gusto conversar, siempre es bueno intercambiar, estas pueden ser excusas, ¿no?, estos momentos, pero siempre es bueno intercambiar sobre lo que vivimos y a lo que aspiramos. Claro que sí. Así que muchísimas gracias, Pastor. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, que tengan una buena semana, y el mejor deseo que podemos hacer, a los cristianos, es que el domingo, que es el día de la resurrección, tengan una Pascua de bendición para todos. Eso es lo mejor que les podemos desear, que yo les puedo desear a ustedes y a todos los escuchas, ¿sí? La bendición en este tiempo. Bueno, salvo la bendición, que yo no la puedo dar. La bendición, ¿no? No puedo. Los mejores deseos. Es que la bendición es eso, desear lo mejor para el otro. Entonces yo también le doy la bendición. Exacto. Sí, nos bendecimos. Muy bueno. Nos damos la bendición, lo mejor para todos. Unos a los otros. Sí, señor. Muchas gracias. No, Raúl. Al contrario, un gusto. Gracias a ustedes. Chao.